Con 22, 23 años llevaba un noviazgo que comenzó primero con abusos verbales, después con abusos físicos y continuó con abusos sexuales. Cuando me quedé embarazada y conté esta situación al que era mi novio, me dijo que si yo hablaba o continuaba con este embarazo, él se iba a matar. Sentí y siento al día de hoy, al recordar ese momento, un escalofrío por todo el cuerpo. Un miedo, pánico de no saber qué hacer, una desesperanza total. Me sentí en una encrucijada en la que en mi vida había pensado que me iba a encontrar. Yo intenté revertir esta situación y negándome a realizar el aborto, y corrían las semanas, mi negativa estaba intacta y su amenaza también. Y bueno, evidentemente el abuso ya deja secuelas. No fui capaz de oponerme, a pesar de que yo no quería hacerlo de ninguna manera, y el aborto terminó ocurriendo.